Esta Navidad necesitas sentirte cerca de los tuyos. Sorpréndelos con los mejores regalos comprando en tu tienda y en MediaMarkt.es para que este año todos se emocionen al recibir el suyo. MediaMarkt, una Navidad pensada para ti. ¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online, hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos a entrar en materia, en la tertulia. Rosana está ahí a los mandos. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Muy buenos días. Aquí batiendo el codo, que como tiene que ser. Y creo que tenemos ya hoy a Peter Litter, Fitter, Niter, etcétera, Landau. Aquí estamos, Federico, nuestras múltiples identidades. Muy bien, que son una y la misma. O sea, tú eres uno y más que trino, multitrino. Bueno, pero... Buenos días, Federico. Y tenemos a Alejandro Vara también. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Leí el otro día, me daba por un lado la risa y por otro pena. Ayuso, sálvanos. Bueno, en voz populi, es que es verdad. Es que es verdad, es que fíjate cómo están ahora mismo las cosas, que los únicos referentes con los que nos podemos, a los que nos podemos dirigir, o a los que podemos esperar algo, a los que están diciendo algo, haciendo algo, llevando iniciativas. Estamos esperando ahora los dos aviones que vienen de China, que ha fletado el gobierno de Madrid, pues evidentemente es la comunidad y el ayuntamiento de Madrid. Y encima, y además, y yo no quiero ser ni cenizo ni agorero, pero cuando escuchas ayer a la presidenta de la comunidad, a Ayuso, Ayuso, sálvanos, cuando lo escuchas, oye, que por favor, que no nos pongan trabas en la aduana, que no nos bloqueen este pedido. ¿Es normal eso? Que el gobierno central no hace nada por su incapacidad. Evidentemente, este ministro de Sanidad está superado. Pero que cuando alguien hace algo, como son las comunidades autónomas, y en concreto lo que está pasando en Madrid, que es un auténtico infierno, pues, oye, hay que suplicar que la burocracia o la ineptitud, o no sabemos muy bien qué, que no le ponga palos en las ruedas a un gobierno que está intentando poner en marcha iniciativas que, oye, va... Yo creo que Ayuso va como dos días o tres por delante de lo que va este gobierno, que está claro que va a remolque de todos los acontecimientos. Eso se está demostrando. Sí, sí, ahí hay una cuestión. Hoy hay una encuesta en ABC, me parece, Rosana, que yo también vivo al minuto, pero en la que aparece como mucho más creíble y valorada Díaz Ayuso, no ya entre los líderes regionales, sino nacionales. Sí, y además aparece también la opinión de los españoles. Consideran, fíjate si es complicado y es difícil lo que se le está pidiendo a toda España, ¿no? Que ese confinamiento en los hogares. Bueno, pues un 46,5% de los encuestados considera insuficientes las medidas de confinamiento que se han puesto en marcha por parte del gobierno. Es decir, estarían dispuestos a extremar aún más esas precauciones. El 42,8% lo consideran suficiente. Y respecto a las valoraciones de medidas económicas del Ejecutivo, que era una de las cuestiones que le lanzaban en esas ruedas de prensa surrealistas, si se les puede llamar así, que a las que estamos asistiendo, el secretario de Estado de Comunicación, si a partir de esa prórroga del estado de alarma, también las medidas económicas del gobierno se iban de alguna manera a aumentar o a repensar, ¿no? Pues el 65% de los encuestados considera también insuficientes esas medidas para evitar la crisis económica. Bueno, es que hay un dato evidente, Dieter, yo no sé si lo ves igual, y es que se sigue muriendo cada vez más gente. Luego, a los hechos me remito, si la gente cada vez muere más es porque no se está haciendo o no se está haciendo lo que debió haber hecho o se podría hacer más de lo que se hace. Y eso es que es de cajón. Que no se ha hecho todo lo que se podía haber hecho, que hemos desperdiciado 15 días mínimo, eso no lo pone en duda nadie, nadie. Ayer el presidente del gobierno... Sí, el presidente está molesto, se le veía enfadado con nosotros. Mira, sí, que quejarnos porque se muere la gente, no, en lugar de felicitarnos por tenerlo de presidente. Y en sus dos discursos que dio, que para estas cosas, si lo que de verdad estás mandando es un mensaje de alerta o concienciación a la nación, los mensajes tienen que ser cortos y directos. Dar el sábado un meeting, bueno, más que un meeting, un discurso de Navidad, como si fuera el rey, sin decir nada. Es lo que nada, a él le gusta, sí. Sí, sin decir nada y encima, sin responder a las preguntas, Miguel Ángel Oliver, censurando las preguntas que le hicieron del tema clave, ¿va usted a prolongar 15 días el estado de alarma? Pues no sales para decir eso, no sales para decir nada el sábado, y el domingo es cuando das ese dato después de reunirte con los presidentes de las comunidades. Pero dijo, esto no se trata de dañar las imágenes o que aún no tenga, no, claro, no se trata de eso, pero para eso damos los discursos. Pero que hayamos perdido 15 días, eso no lo discute nadie. El problema es las cosas que se están haciendo ya ahora. Y hablabas tú de la economía, y hay una decisión en la economía que ya no es que vaya a beneficiar a los autónomos, sino que puede salvar vidas y evitar contagios. El gobierno de España se niega a suspender la cuota de los autónomos que tengan cero ingresos por que les hayan cancelado, les hayan prohibido abrir sus negocios o continuar con su actividad. Lo decía el otro día en nuestro programa Lorenzo Amor, el presidente de los autónomos. Lo que debe hacer es suspender ahora mismo la obligación de que los autónomos tengan que presentar el balance del primer trimestre, porque se termina marzo y se van a saturar las asesorías, las gestorías. ¿Qué es lo que pretende? A la gente no le ha quedado claro cuáles son las medidas que se han tomado. Igual que se están intentando evitar las aglomeraciones en las grandes superficies, en los supermercados, cuando va la gente a comprar, tú, y es de cajón, no pasa nada porque en una situación como la que estamos ahora mismo, le digas a los autónomos, señores, tranquilos, el primer trimestre ustedes me lo van a poder liquidar en el segundo. Y además, no van a tener que pagar la cuota de autónomos porque, igual que dijeron los socialistas y Podemos, que querían sajarles a los autónomos en función de los ingresos porque había algunos que ingresaban más, ahora que se ingresa cero, pues si se ingresa cero, ¿cómo le vas a cobrar la cuota de autónomo a alguien? Pero si es que además le facilitas la vida a la gente. Están las asesorías, las gestorías saturadas con el tema de los ERTE, de los expedientes de regulación temporal de empleo. No cogen los teléfonos, es lógico. El autónomo se va a tener que presentar allí y va a haber unas colas tremendas porque la gente tiene que continuar con su negocio. Y si tú no le das esa facilidad tan sencilla, que son medidas de cajón, igual que hacer un hospital de campaña era de cajón que había que hacerse hace 15 días, pues esto igual. Y ya no es una cuestión de salvar la economía, que también es una cuestión de evitar contagios para salvar vidas. Pero parece que no lo ven, Federico. No, es que no lo quieren ver, porque entonces tendrían que reconocer que lo lógico sería que se fueran. O sea, si tuviera decoro y dignidad, que son cualidades de las que carece, diría, en cuanto se acabe la pandemia, espero que sea pronto y tal, por supuesto nosotros vamos a rendir cuentas de nuestra incapacidad y yo no me voy a presentar más a las elecciones. Lo mismo que hizo Zapatero, que es que al final no se pudo presentar siquiera a las elecciones. Este tío ha estado negando, con la ayuda de este jeta que se llama Fernandito Simón, que es un personaje sórdido, siniestro, ha estado negando la evidencia. Ha estado mandando a su propia familia al numerito publicitario embrista que montaron el 8 de marzo. Y hoy publica El Mundo cómo la propia organización a la que pertenece el camarada Simón, resulta que había pedido, implorado, que lo había, eso lo contamos aquí, que había implorado ya que no hubiera reuniones masivas, y no solo masivas, convocaron a cientos de miles de personas a manifestarse contra el heteropatriarcado. Si me permites, Federico, aparte, hemos recuperado una entrevista que Fernando Simón concede al Heraldo de Aragón el pasado 9 de febrero. El titular de esta entrevista es: no hay razón para alarmarse con el coronavirus. Le pregunta al periodista: ¿la alarma, la psicosis con el coronavirus tiene base científica? Dice: estamos ante un virus nuevo, con las enfermedades nuevas, mientras no se conocen se genera incertidumbre y la incertidumbre genera ansiedad. Tiene una letalidad que no es desdeñable, pero no es tan grave como parecía. En estos momentos el nivel de riesgo en España es bajo, no hay ninguna razón para alarmarse, está controlado. Esto el 9 de febrero. ¿El índice de transmisión es mayor que el del sarampión?, le pregunta al periodista. No, muchísimo menos. El coronavirus es una enfermedad de muy bajo nivel de transmisión. ¿Hay cierto recelo hacia el mundo chino?, le pregunta el periodista. Es absurda esa consideración. ¿Qué datos concretos puede aportar? Dice: fuera de China ha habido solo 226 casos distribuidos entre 25 países. En España solo uno y controlado. Ha habido solo una defunción en Filipinas y por una persona infectada en China. Le dice el periodista: ya me quedo más tranquilo. Y contesta Simón: hay que valorar el nivel de la sanidad española y no solo en el control de esta enfermedad. Esto el 9 de febrero. Bueno, es que esta ha sido la política de criminal de ocultar la evidencia. Esto es por lo que debería haber, en cuanto sea necesario y se despierte de su modorra atemorizada la oposición, motivo de una moción de censura. Es decir, usted sigue en el gobierno, cuenta con nuestro apoyo. Ahora bien, usted se va a su casa y después irá al banquillo por todo lo que ha hecho. Porque eso sería lo correcto en una democracia. Que alguien pague por su responsabilidad. Sí, pero es que cada día que pasa es peor. Sí, Federico, es que no tiene enmienda. Con relación, si me permite, con relación a lo que estabas comentando, y publicamos en Voz Populi una información de Luca Costantini con el temor que hay en el gobierno precisamente a las iniciativas judiciales en forma de denuncia de todo tipo, que se temen en el gobierno que les van a empezar a llover, porque realmente, bueno, quien ha abierto la puerta ha sido en Francia, como has visto, que se ha presentado sí. Una denuncia contra el ministro de Sanidad, y vamos a ver cómo prospera o cómo evoluciona eso. Pero está claro que, escuchando esta entrevista y escuchando al señor Simón en muchas de sus comparecencias, incluso escuchando al propio presidente del gobierno, pues está claro que era una sensación de que no tenían ni idea, estaban ocultando algo o se estaban burlando de la gente, porque no puede ser que un experto, un científico como el doctor Simón, que lleva años dedicado a este tipo de cuestiones, salga con estas declaraciones que realmente, hombre, es que tendría que haber sido un poco más prudente, sobre todo porque podía pasar de todo y él lo tenía que saber y estábamos informados. Oye, en febrero ya, a principios de febrero, ha dicho el ministro Duque que ya había un equipo en Moncloa dedicado al seguimiento de lo que estaba ocurriendo con el coronavirus en China. Si lo estaban ya estudiando, lo estaban ya preparando, si ya sabíamos lo que estaba ocurriendo en algunos países fuera de España, ¿cómo es posible que a esas alturas del año salieran de marzo y de febrero, saliera el doctor Simón y salieran los portavoces de Moncloa todavía quitando importancia a todo este asunto y seguíamos colgados de que esto es más o menos como si fuera una gripe? Ahí estábamos y ahí están las pruebas y ahí están las declaraciones y vamos a ver cómo se sustancia eso. De momento se trata de combatir evidentemente la epidemia, pero luego, cuidado, que estas informaciones que se publican hoy, que publicamos hoy en Voz Populi, están poniéndose en marcha. Pero yo creo que el problema para algunos no van a ser lo que dijeron a principios de febrero, ni siquiera a mediados de febrero, cuando es verdad que todavía, bueno, pues entre la ocultación de los datos que nos llegaban desde China y que además en el resto de países podía ser el ambiente igual, porque yo recuerdo que cuando aquí se suspende el Mobile World Congress, en el resto de Europa las grandes ferias, los grandes eventos todavía no se habían suspendido y nos llamaba mucho la atención. Yo creo que para algunos el problema va a ser la primera semana de marzo, porque ahí ya no había posibilidad a la duda, ahí ya no había ningún tipo de justificación o argumento para que desde las autoridades que estaban conociendo los datos de primera mano y desde el equipo de expertos liderado por Fernando Simón no dijeran que se tenía que prohibir, no ya no recomendar, sino que se tenía que prohibir el fin de semana del 7 y 8 de marzo. Fin de semana con 77 manifestaciones en toda España por el Día de la Mujer, con congresos políticos, con partidos de fútbol, pero sobre todo esa imagen de casi obligatoriedad de ir a la manifestación, porque ir a la manifestación salva vidas de mujeres, dijo la vicepresidenta. Tienen que ir porque les va la vida, y tanto como que alguna la ha perdido. Claro, y más que se perderán. Yo creo que esa semana es la que les va a pesar, no sé si también penalmente, pero sin duda políticamente. Y veremos a ver, porque ahora de lo que se trata es de que comprobemos si es verdad que empiezan a funcionar la aplicación de los test rápidos, porque llevábamos la semana pasada diciéndonos vendrán mañana, y parece que de golpe y porrazo han venido todos y están empezando a hacer las pruebas. A ver si... Dicen, porque han mentido tanto... No, es que es imposible creer nada. Todo lo que han dicho es mentira. En el Confidencial, por ejemplo, se hacen esa pregunta de cómo hemos podido pasar de cero a nada en unos días con el tema de los test. Porque es verdad que no teníamos nada y hemos pasado de 15.000 pruebas a 355.000. No sé. Pero vamos, que eso sería ahora mismo lo más importante, que sería ver si es verdad que se empiezan a tomar esas medidas que ya son... Porque yo hay algo que no entiendo. El otro día, cuando dijo el presidente del gobierno, que había creado un comité de expertos para hacer un seguimiento, digo, pero ¿y entonces antes qué había? Un comité de gente comprada para decir lo que quisiera el gobierno. Dice, pero... Es el Fernandito Simón. Es que también está Fernando Simón en el comité de expertos. Por cierto, que dentro de ese comité de expertos creo que está la señora que dijo desde Valencia eso de... Ah, pero que juega el Valencia contra el Atalanta. Yo es que no me entero porque no sé de fútbol. Bueno, Federico, ayer una de las personas que estuvo reunido vía telemática con el presidente del gobierno fue el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras. Fue uno de los que le exigió al presidente del gobierno más restricciones, más medidas, más duras, precisamente para salvar vidas. Luego, posteriormente, el señor López Miras cesaba toda la actividad no esencial en la región de Murcia. El presidente murciano ya te escucha, Federico. Bueno, muy buenos días, señor presidente. Hola, buenos días, don Federico. Bueno, yo recuerdo la primera vez que empezó a actuar Isabel Díaz Ayuso y también el alcalde de Madrid, Díaz Almeida, concretamente cuando el ayuntamiento cerró los parques. Dice, vamos a ver, si la gente es tan irresponsable de no cuidar sus vidas, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarlas. Y no podemos aceptar como normal que no se cumpla lo que corresponde a la búsqueda de la salud de la gente, que eso es de cajón. Bueno, de cajón, pero la verdad es que, salvo en las comunidades del PP, que al final han tenido que hacer de tripas corazón y asumir responsabilidades, después de ser, no ya injuriadas, machacadas por todo el aparato mediático de este gobierno, da la impresión de que ustedes al final van a tener que asumir las competencias del Estado por incomparecencia del gobierno central, al menos eso parece. Bueno, y algunas por directriz directa, como es la de que se nos anunciara ayer en rueda de prensa que tenemos que asumir la gestión de las residencias privadas en este estado de alarma a la carta, podríamos decir. Mire, don Federico, la decisión que tomó ayer el gobierno de la región de Murcia es una decisión que está basada, como cada decisión que ha tomado desde que se inició esta pandemia, basada en informes de la autoridad sanitaria. Al gobierno de la región de Murcia llega un informe de salud pública y del servicio de epidemiología en el que dice que la única manera de poder frenar la expansión de la pandemia y que la única manera de poder evitar más muertes es con un mayor confinamiento, que solamente se va a conseguir a través del cese de la actividad no esencial. Por lo tanto, hacemos una orden en función y en base a este informe de salud pública y conscientes de que en un estado de alarma la autoridad competente es el Ministerio de Sanidad, utilizamos la vía del artículo 4.3 de este Real Decreto de Estado de Alarma. Ese artículo 4.3, en su segundo párrafo, dice que a instancias de las comunidades autónomas, si es motivado y justificado, lo motivamos con un informe del Servicio de Epidemiología y de Salud Pública, la autoridad competente, en este caso el Ministerio de Sanidad, podrá establecer las medidas necesarias para la protección de la salud de las personas. Y eso es lo que le ordenamos ayer desde la región de Murcia. Esperaremos la respuesta. Bueno, ahí lo trágico es que, ¿cuál es el mecanismo que tiene, si es que tiene alguno, este gobierno que es un desgobierno? Porque aquí, aparte del aló presidente ya diario, con que nos obsequia este siniestro inútil, es que encima no se sabe muy bien ni cuáles son los plazos, ni qué plan se tiene. Yo no sé qué mecanismo, si es que tienen algún mecanismo que se supone que debería existir ya establecido. Porque están ustedes a merced de lo que se le ocurra a Simón, por cierto, que le estoy empeñado en llamarle Díaz Almeida, como Díaz Ayuso, a Martínez Almeida. Y se me va a enfadar, y un Atlético enfadado es un peligro muy serio. O sea, que quede claro. Sí, tiene toda la razón, porque yo tengo muy de cerca a nuestro secretario general, a Teodoro García Gea, que es un buen Atlético también. Y ya le digo que un colchonero enfadado no es nada bueno. No. No lo es ni siquiera de buen talante, con que imagínense. Bueno, pero la cuestión de fondo. ¿Hay algo tasado? ¿Hay algo legislado? A mí me parece que lo vengo diciendo, o sea, no es de ahora, que la oposición se apresuró a apoyar, por el que dirán, un estado de alarma donde no hay nada explicado. Y esto tiene un peligro tremendo. Porque tú le das a un comunista un estado de alarma y te organiza una dictadura en 10 minutos, que es lo que yo creo que está pasando sin que nos demos mucha cuenta. Pero la cuestión de fondo, ¿qué mecanismos tienen ustedes para asegurar a la opinión pública? Porque esto quiere decir que ellos lo ven mal y que necesitan que otros carguen con el muerto, nunca peor dicho, pero más ajustadamente a la realidad. ¿Cómo se comunican ustedes? ¿Cuál es el mecanismo normal, si es que existe, de comunicación con el gobierno para solventar nada menos que esta duda legal razonable? Mire, yo ayer por la mañana en la videoconferencia con el presidente Sánchez le propuse que diera un paso más en las medidas de confinamiento y que procediese al cierre total de aquella actividad que no fuera esencial. Y además le puse ejemplos concretos de esa actividad. Él lo rechazó y, por lo tanto, acudí dentro de la lealtad y de la colaboración que tiene que haber entre administraciones. Utilizamos un artículo de ese decreto de estado de alarma para no tomar una decisión unilateral que no podemos tomar unilateralmente y se la exigimos, instamos al Gobierno de España a que lo haga. Yo ahora esperaré a que conteste a ese informe de salud pública el propio gobierno de España. Sí, no hay tiempo, ¿verdad? ¿No tiene usted un tiempo tasado en que sea obligado a contestar, etcétera? No, bueno, en principio no, pero no es un informe que lo que establece es que es necesaria el cese de la actividad de inmediato. Federico, el Ministerio de Sanidad sí que respondía anoche a última hora al presidente de Murcia, el señor López Miras, y decía que la orden solo la puede dar Salvador Illa. Claro, pero si me permite, es que contestaron a través de un titular de un medio de comunicación. Uh-huh. Yo sé perfectamente, el Gobierno de la Región de Murcia sabe que esa orden solo puede dictar el Ministerio de Sanidad, por eso le estamos instando, a través del artículo 4.3, a que la ordene el Ministerio de Sanidad, que es la autoridad competente. Y esta cosa además, yo no sé qué impresión tiene usted, pero esto de que solo mediante canales irregulares, mediante una manipulación verdaderamente soviética de la información, como está haciendo el gobierno, sea de lo único que nos sirve más o menos para enterarnos de lo que quiere hacer el gobierno, es que es de una irregularidad tremenda. ¿Ustedes van a hacer algo si es que va a haber debate, que ya tampoco sé si está prohibido, cuando se hable de la prórroga del estado de alarma, van a hacer algo para remediar lo que son boquetes legales tremendos, como por ejemplo el artículo 13.c, cuando dice que el gobierno podrá expropiar lo que le parezca sin hablar ni de justo y precios, es decir, sin hablar de pagar lo que realmente está haciendo más falta en España, que son objetos, remedios, material sanitario para tratar de frenar, por ejemplo, en los propios trabajadores de la sanidad pública, tratar de remediar esa situación angustiosa en que no tenemos ni mascarillas para los médicos. Pues, o sea, don Federico, si le digo la verdad, no sé qué es lo que vamos a a establecer en ese debate, pero sí que le digo que el estado de alarma debe de contemplar medidas más eficaces y que hagan más efectiva al menos la voluntad con la que se aprobó ese estado, que me gustaría pensar, evidentemente, que es la de frenar lo antes posible la pandemia. No, no se le pueden dar las competencias para la provisión y el suministro de material sanitario al mando único, que es el Ministerio de Sanidad, y que la región de Murcia necesite durante una semana 100.000 mascarillas y solo nos han llegado 5.000. Estamos recogiendo las muestras de los test, pero no estamos haciendo los test porque no han llegado. Entonces tenemos las muestras en un banco de muestras a la espera de que lleguen los test para poder analizarlas y decirles a los pacientes si están infectados o no. Hay algo que no funciona, ¿eh? Y yo quiero decirlo desde la colaboración que debe haber entre administraciones en mitad de una crisis sanitaria de estas dimensiones. Pero hay cosas que hay que mejorar, sin duda. Bueno, pues en fin, si queréis hacer alguna pregunta, hacerla. Sí. Yo es que precisamente es que me parece lo más importante ahora mismo, que es el tema de los test. Entonces, ¿nos podría decir cuál es la situación, presidente de Murcia, de los test, de la elaboración de test en su región? Porque nos están dando datos desde el gobierno de 355.000 test, pero no nos lo han localizado bien. No sé cómo está la situación en su región. Mire, en la región de Murcia necesitamos 40.000 kits para test rápidos. No tenemos ninguno. Se nos anunció que llegarían durante el fin de semana. No han llegado. Anoche lo que se nos dijo es que llegarán en las próximas 48 horas. Vamos a esperar que lleguen. Ahora no tenemos ninguno. Hemos habilitado ya 4 puntos de extracción rápida para que se puedan dirigir las propias personas a hacer esa extracción rápida. Se están recogiendo las muestras, como he dicho. Tenemos durante el fin de semana, se han recogido más de 500 muestras, pero no podemos analizarlas hasta que no nos lleguen los kits. Y de momento no han llegado. O sea que en este momento a Murcia no han llegado esos kits. Los de test rápido no. Y los otros los hemos adquirido nosotros. Los pocos que tenemos que no son de test rápido. Y señor presidente, una cuestión con relación a la situación hospitalaria que en Madrid estamos viendo, bueno, pues como la situación evidentemente de emergencia, de tensión muy difícil, y vemos imágenes y escenas en los hospitales que realmente conmueven y que, bueno, son de angustia total. ¿Cómo es la situación en los hospitales en Murcia? Porque no todo el efecto de la pandemia en todas las comunidades autónomas tiene el mismo reflejo. No sé cómo están los hospitales o cómo están las urgencias en Murcia. La situación a día de hoy es una situación que podríamos decir que está controlada, entre comillas, porque cada día la situación cambia. Es cierto que ahora mismo no tenemos colapso en las camas de UCI, tenemos libres camas de UCI. Ahora mismo tenemos 27 personas en UCI, más de 350 contagios y más de 80 ingresadas en el hospital. La situación ahora mismo no es de saturación. Por eso creo que es importante tomar ahora medidas en la región de Murcia para evitar que lleguemos a una situación de saturación. Y, en fin, yo cada vez que escucho cómo están trabajando las 24 horas del día sin descanso, con esa voz ya casi desgarrada de la presidenta de la Comunidad de Madrid, del alcalde de Madrid, que quiero aprovechar para ensalzar y reconocer el inmenso trabajo y la labor que están haciendo. Son un ejemplo para toda España en esta crisis. No quiero poder llegar a esa situación. Evidentemente es más difícil que la región de Murcia llegue a una situación como la de Madrid, porque Madrid es la capital, porque Madrid tiene muchísimos más accesos, estaciones de ferrocarril, aeropuertos, mucha más población, pero no me gustaría tener que llegar a esa situación, porque es una situación muy dura. En fin, a ver si le contesta. Es que tiene narices. O sea, que tengamos que estar esperando a que gente de acreditada incapacidad conteste a las autoridades regionales, a los que primero les quitó toda atribución. Después les robó el material que tenía, en caso de Andalucía, que es inolvidable. Luego montó una campaña de denigración de la presidenta de la Comunidad de Madrid. A continuación va y se borra. A continuación va y dice que, bueno, pues que sí, que venga, que las comunidades hagan algo. Cuando le había privado, que esa es la raíz del decreto de alarma, le había privado de esa facultad. Yo no salgo de mi asombro. O sea, no es que tenga buena opinión del comunismo, porque lo conozco, pues solo he dedicado un libraco. Pero lo que está pasando ahora, yo creo que no ha pasado nunca pero ni en la Rusia de Lenin. En fin, ¿qué le voy a contar? Que tenga mucha suerte. Ya sabe que aquí ahora mismo estamos intentando poner todos los recursos necesarios para frenar esta pandemia. Estamos intentando colaborar al máximo con el gobierno de España. Pedimos que el gobierno de España también colabore con las regiones autónomas, con las regiones y con las comunidades autónomas, y cuando superemos esto, pues desde luego será momento de reflexionar y de valorar qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no se ha hecho. Muy bien, pues muchas gracias, don Fernando. Mucha suerte. Muchas gracias, don Federico. Muchas gracias. Bueno, Federico, tenemos que recomendar el Colacel. ¿Qué te parece si hoy se lo enviamos a todos esos trabajadores, a muchos profesionales y miembros de la UME que han estado durante este fin de semana montando ese hospital de campaña en Ifema? Gigantesco, ¿eh? Impresionante. Las imágenes que hemos podido captar, los trabajadores que han estado, bueno, pues 24 horas trabajando a destajo para poder poner en marcha ese hospital. De nuevo, hoy se abrirán más pabellones y, bueno, ahí están ya trabajando. Ayer empezaron a entrar los primeros enfermos, que algunos cientos, pero ya serán pues muchos más. Sí, además. Pero, y sobre todo hay una cuestión. Se ha demostrado que aquí no hace falta ninguna dictadura comunista para que esto funcione. Lo que hace falta es tener ideas claras, y cuando las tienes, el medio está ahí, es el ejército que está preparado para esas emergencias. No lo querían ver porque los socios del camarada Falconetti, no, como son antiespañoles, no les gusta que aparezca el ejército como lo que es, una garantía para la vida y la seguridad de los ciudadanos. Y a eso, y por eso el ejército estaba ahí, hasta que Margarita Robles no le dejaron entrar. Y hay que decir que, bueno, que es la única que está haciendo honor a lo que debería hacer honor todo presidente o todo ministro o cualquier miembro del Consejo de Ministros. No se ha hecho nada. Ha sido empezar el ejército a actuar, y vamos a mucha más velocidad que los chinos cuando montaron la ciudad esta de la salud. Pues lo enviamos a ellos, si te parece, Federico. Pues claro. Colacel te regenera por dentro, se nota por fuera, en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés. Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. Silvia Ribeiro, ¿estás ahí? Federico, muy buenos días. Bueno, es que ya me faltaba algo, no te escuchaba. No, pues digo, estamos bueno, aquí. Primero pensé, no se irá a la competencia. Luego pensé que nunca no jamás eso. No tenemos competencia, además. Para en fin, cuéntanos lo de Securitas Direct, que a mí cuando me hablan de seguridad ya se me alegran las pajarillas. Pues ya sabes que en Securitas, Federico, lleva muchos años protegiéndonos. Lo hacen dentro y fuera de casa, y en este momento tan complicado, pues más que nunca. En Securitas Direct siguen velando por la protección de todos sus clientes en caso de que así lo necesiten durante estos días. Y ya sabes que yo mantengo el optimismo, aunque tú me digas que no hay que serlo tanto, y creo que juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, te pido a ti y a toda la audiencia que se siga cuidando mucho. Hombre, eso lo vamos a hacer a la fuerza, y además encantados. Pero ahora yo quiero acercarme al Corte Inglés, que es una... Eso sí que es un seguro de vida de siempre para los españoles. A ver, Elia, ¿qué nos ofrece hoy el Corte Inglés? Muy buenos días a todos. Os queremos proponer algo para facilitaros las cosas desde el Corte Inglés. Es la nueva app tarjeta compra del Corte Inglés. Todo desde el móvil. Es fácil y seguro y te permite pagar desde el móvil, consultar movimientos y recibos, aplazar el pago de tus compras y mucho más. Pruébala y verás. Además, si no tienes la tarjeta de compra del Corte Inglés, puedes solicitarla a través de esta misma app. La nueva app tarjeta compra el Corte Inglés. Aprovecha todas sus ventajas, descárgatela ya para iOS y Android. Y bueno, financiación ofrecida por la financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en nuestra web www.elcorteinglés.es. La mañana de Federico. Bien, seguimos. El tiempo, ya les hemos dicho que está tormentoso, clásico día de primavera, sobre todo la parte oriental, o sea, la derecha del mapa, según se mira, en la península, en el archipiélago balear y también en el norte del archipiélago canario, que no sé por qué, pues lleva unos días de mucha actividad tormentosa. Las temperaturas más bien frescas, en Madrid no vamos a pasar de 13 grados, la máxima en Pontevedra, que le está comiendo la tostada a la tropical orense, o sea, 22 grados, y la mínima 2 graditos en León. Bueno, Luis Fernando, ¿cómo andamos en la bolsa? El IBEX 35, Federico, se está dejando en este momento un 4%. Es una caída fuerte después de dejarse en el cómputo de la semana pasada un 3%. Este lunes, como te digo, abre con caídas que oscilan entre el 4% y rozando el 5%. Está en el nivel de los 6.170 puntos en este momento, aunque coquetea con perder ese nivel de los 6.100. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión, pero lo cierto es que los inversores están, ha cundido el pesimismo. La verdad, Asia ha cerrado con recortes. Estados Unidos, los futuros presentan también recortes para este inicio de semana. Insisto, vamos a ver cómo evoluciona la sesión, pero los inversores no confían en una pronta recuperación, sino todo lo contrario, más bien de que la situación va a empeorar en los próximos días. Pero fijémonos en algunos valores más, Federico. El petróleo se acerca ya a esos $20 que pronosticaron algunos. El West Texas está a $22 el barril, el Brent a 25,84 euros, el oro está en 1.492 dólares la onza, y el cambio euro-dólar, que hablábamos antes, Federico, ¿te acuerdas? Sí. El euro se cambia ahora mismo por 1,5 céntimos de dólar, 1,069. O sea, estamos casi ya a la par. Casi en paridad, sí, igual que con la libra, que cada euro se cambia a 0,92 libras. Esto, mira, lo de la libra me alegro. Por cierto, que el zascandil de Zanahorio Johnson ahora parece que contempla alguna de esas medidas que los tontos europeos habían contemplado antes, ¿no? O sea, sí, ahora es que le han dado, creo que la estadística que le han dado es 1 millón de muertos. Sí, se ha asustado. Y claro, se ha asustado electoralmente, porque este tiene la misma sensibilidad que una ameba. Pero en fin. Sí, quería salvar la economía y ahora no sabe si va a poder salvar algo. Es lo único que quiere, salvar su carrera, como suelen hacer los políticos, pero en fin. Pues lo tiene complicado pues, ahora. Vamos a una noticia que nos conforte un poco, noticia de interés cultural. Pues sí, Federico, Alejandro Sanz, hablamos de este artista que es uno de los muchos que están emitiendo conciertos a través de las redes sociales para luchar así contra la pandemia. Es el resultado del último, que ha hecho una improvisación íntima en Instagram para todos sus seguidores, para animarles y para luchar contra este coronavirus. Como tú me quieres, deja que nos miren. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Rosana, creo que ya tenemos a la vicealcaldesa de Madrid al otro lado del, no del hilo, de la onda telefónica. Ya sé que te encanta esa expresión, Federico. Sí, pero es que ya, bueno, también hay hilos, ¿eh? La telefonía fija existe, pero hay que reconocer que esto de las ondas, me puede. A ti te gusta más todavía. Bueno, pues la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ya te escucha. Begoña, hola, muy buenos días. Bueno, primero, ya sé que esto puede parecer frívolo, pero no tanto. ¿Cómo está Inés? Está perfecta. Es que he visto una entrevista que le hacen hoy en El Mundo y se le veía, como es lógico, es primeriza. Claro, a usted esto no le sorprende porque está ya muy curtida en esas lides, pero ella es la y también para tener el primer niño, ¿qué circunstancias? No, totalmente. Pero bueno, eso sigue pasando. Yo acabo de tener un amigo, uno de mis mejores amigos acaba de tener un bebé y acaba de tenerlo en un hospital de Madrid, o sea que esas cosas siguen pasando en Madrid. La verdad es que ahora estoy aprovechando la masa, hay que reconocerlo. No paro de trabajar porque esto del teletrabajo, pues al final hace que puedas estar totalmente activo en todo momento y además la situación lo demanda. Pero bien, estamos todos bien. Muchas gracias. ¿Y vosotros? Bueno, nosotros aquí siempre al pie del cañón y disparando, como es nuestra tradición. Bueno, hay que decir que Madrid se ha convertido en una isla de resistencia a la absoluta incapacidad operativa porque sabíamos que el gobierno era muy malo, pero que era tan incompetente era muy difícil de sospechar al nivel a que han llegado. Sin embargo, dado que no actúa y no ha actuado en 15 días del estado de alarma, no ha hecho absolutamente nada, Madrid ha empezado, la alcaldía y la comunidad han empezado a trabajar. Y debo decir que a mí me ha parecido extraordinario que tomaran la iniciativa, porque como ayer se puso de manifiesto, al final no saben qué hacer con un estado de alarma. Lo proclaman y no saben qué hacer con él, aparte de mandar, quitar lo que había, etcétera, etcétera. Pero el caso del hospital montado en 48 horas, que han empezado a montarlo el ejército, ¿cómo lo ha hecho? Cuando China presumía de haberlo hecho en 10 días, algo bastante menos tal, reconozco que me tiene no sorprendido, sino realmente gratísimamente sorprendido. Pero además han empezado ya a entrar los enfermos. Cuéntenos cómo se ha organizado esto, y bueno, porque pues, puede ser modelo para otras comunidades. Puede ser modelo para otras comunidades e incluso para otros países. Dos pequeñas precisiones. Se terminó de montar en 18 horas. 18 horas trabajando sin descanso. Y el ejército luego llegó más tarde y nos ha ayudado a empezar a traer a los primeros pacientes, pero yo quiero hacer un reconocimiento aquí y en público al personal de IFEMA, que con sus propios medios y con las empresas que les asisten, ahora espero que después de esta crisis la gente se dé cuenta de la importancia de muchas empresas. Lo montaron ellos solos. Empezaban a las 7 de la tarde y no pararon. Yo estaba en contacto constantemente con ellos. Y además me gustaría decir algunos de los nombres que lo han llevado a cabo, que son Clemente, que son Eduardo, el gerente, y que lo está haciendo fenomenal, Alfonso, Jesús, Navarro. Esos tipos, o sea, esos nombres que muchas veces son tan anónimos, son los que han materializado IFEMA. Y eso empezó a pasar hace una semana, que tomamos la decisión precisamente en el comité de crisis de que IFEMA se tenía que abrir, lógicamente, que le teníamos que dar uso, y empezó a ser utilizado para personas sin hogar, porque ahora mismo, claro, le estamos pidiendo a todo el mundo que se quede en sus casas, pero hay gente que no tiene casas. Y que además nosotros empezábamos a apreciar que tenían, presentaban muchos de ellos síntomas de coronavirus porque están más expuestos, lógicamente, y había que aislar a los que tenían síntomas de los que estaban asintomáticos. Así que empezamos a utilizar IFEMA y desde entonces IFEMA no ha dejado de ser utilizado. Y a mí me gusta hablar de lo que están haciendo ellos, porque lo mismo te monta una COP25 en un mes como te monta un hospital de campaña que a día de hoy es el más grande de España y probablemente uno de los más grandes del mundo. Y muchas veces tendemos, los españoles, me incluyo, lógicamente, a quejarnos mucho de nuestro país y mirad las cosas que hace nuestro país cuando tiene que ponerse a trabajar. Hacen cosas tan grandes como el hospital de IFEMA. Y sí, además, con todo lo que has dicho es verdad. En el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid tuvimos una reunión en la que, bueno, cuando todavía nadie estaba haciendo nada, porque no se veía, no se terminaba de ver que era lo que se nos venía encima, nosotros podíamos haber optado por dos. Teníamos básicamente dos opciones. Una de ellas era ser cautos, ser prudentes, no generar la alarma. Y otra, que fue por la que optamos, que es hablar claro a la gente, decir los datos tan crudos eran. Es decir, yo creo que la gente tiene que estar informada. Por mucho que sean crudos los datos, creo que hay que ofrecérselos para que la gente actúe de forma responsable, tomar cartas en el asunto y adoptar decisiones drásticas, que quizás en algún momento y por parte de muchos fueron percibidas como alarmistas, pero creo que el tiempo nos está dando la razón y creo que hicimos bien en aquel momento en el que nadie lo estaba haciendo, en cerrar los colegios, cerrar las escuelas infantiles, cerrar los centros de mayores, cerrar los centros de día, cerrar los centros culturales, cerrar los museos, porque teníamos que conseguir que la gente estuviese en sus casas, cerrar los parques infantiles, cerrar los parques. Yo sé que al principio, pues esto no fue fácil que se entendiese, pero creo que hicimos bien y creo que, de hecho, se está notando porque al final todos los gobiernos, incluso el de España, pues han seguido a Estela. Bueno, hay que decir que efectivamente al principio, bueno, hay que recordar la campaña que se hizo contra el Ayuntamiento de Madrid, también, prácticamente de manera generalizada contra la oposición, porque decían que no ayudaban, que alarmaban, como si esta epidemia fuera una cosa de tomársela así a broma, como si se pudiera ocultar. Mira, ¿qué Federico, cree que la perdón. Decisión era esta? O se hablaba a la gente como si fuesen menores de edad, o se hablaba a la gente como si fuera mayores de edad. Y nosotros optamos por lo segundo. Yo, más que poner paños calientes, yo creo que estábamos en un momento de decir a la gente, mira, esto está pasando, hay tantos infectados, se está empezando a morir gente y esto va a ir a más. Así que o adoptamos las decisiones ahora o nos vamos a ver en una situación mucho más crítica que va a durar muchísimo más tiempo. Tomando esa decisión aquel día, nos hemos adelantado 6 días a Italia en la toma de decisiones, 6 días. 6 días en estos momentos, cada día, es unos puntos más en la curva de contagios. Para que os hagáis una idea, cuando tomamos la decisión, cada persona, se estimaba que cada contagiado, cada afectado por el virus, estaba contagiando a entre 9 y 12 personas. Cuando pensamos en curva, el dato es ese. Cada persona estaba contagiando entre 9 y 12 personas. Consiguiendo aislar a la gente, consiguiendo que la gente conociese la realidad, yo creo que la gente tiene que conocer la realidad. Yo creo que a la gente no hay que andarle como si fuesen niños, pues tratando de mentirles, tranquilizarles, porque a mí me parece que a mí por lo menos como ciudadana lo que más me tranquiliza es conocer los datos y tener una imagen fiel de lo que está ocurriendo. Y yo creo que así hemos conseguido que los madrileños, que por cierto no son insolidarios, sino todo lo contrario, son solidarios, se queden en casa y las medidas de hecho se están cumpliendo bastante bien. Espera que estamos poniendo algunas multas, algunos centenares de multas. Pocos me parecen. Pocos, sí, pocas, la verdad es que... pocas multas me parecen. Es verdad que Madrid no está teniendo cosas tan escandalosas como las que hemos visto en otras comunidades. Y yo no entiendo para qué se inventaron los cepos. Porque antiguamente, cuando había multas en Madrid, que era bastante, bueno, a la mínima te cepo al coche y a pagar la multa. Y ahora resulta que huyen, pero huyen por miles. Hemos visto carreteras saturadas en la Comunidad Valenciana, en el País Vasco, pero una cantidad de desastres que son crímenes. O sea, porque estamos hablando de que es gente que se va a su segunda residencia a infectar a las zonas que menos se pueden defender. Sí, efectivamente, pero creo que por eso era bueno que tomásemos las decisiones lo antes posible. Y no lo postergamos, y podíamos haberlo hecho. Podíamos haber decidido pues no generar alarma, no dar todos los datos para que la gente no se preocupase. En fin, y yo creo que hicimos todo lo contrario y creo que acertamos. Y a día de hoy, cada vez que salimos el alcalde y yo a hablar, seguimos dando todos los datos, seguimos explicando cuál es la realidad, seguimos apelando a la responsabilidad de la gente y el cumplimiento en líneas generales en Madrid está siendo altísimo. Y es verdad que estamos viviendo una situación que ninguno nos hubiésemos imaginado que íbamos a vivir. Creo que nos está haciendo pensar en muchas cosas, como que dábamos por hecho, ¿no? Cuando tienes una sociedad del bienestar como la que teníamos, dábamos por hecho que se puede salir a la calle, que se puede deambular tranquilamente por la calle, las calles de Madrid que siempre están llenas y siempre están vivas, y esto pues nos hace darnos cuenta de que sin salud no hay nada y que menos mal que tenemos la sanidad que tenemos y a los profesionales que tenemos trabajando en ella. Bueno, hay una cosa que está funcionando además excelentemente desde el principio dentro del ayuntamiento y además el ayuntamiento con la comunidad autónoma. Bendita sea el acuerdo de gobierno. Porque imagínense que ahora estuviéramos con un ayuntamiento carmenita que tuviera además peleado con a lo mejor la Comunidad de Madrid y además con ganas de inventar el comunismo del siglo XXI o el de XXII. ¿Usted no cree que la oposición ha pecado un poco de pardilla, hablemos, digamos, coloquialmente, no mirando con lupa este decreto de estado de alarma? Porque, por ejemplo, esto de no pagar las cosas, eso es imposible. Las cosas, si las quieres comprar, por ejemplo, el material sanitario que tanta falta hace en Madrid, las tienes que pagar. Y ahí hay un artículo que yo no entiendo cómo no lo han puesto a caer de un burro, que es un disparate, que dice que el ministro de Sanidad, que todo el mundo sabe que no existe, que además puede incautarse de lo que quiera. Hombre, sin un justiprecio, usted no puede incautarse de nada. Por lo menos diga que lo habrá, porque si no, lo que está pasando es que no tenemos proveedores. No, claro. Para nosotros el principal problema es ese. Para nosotros el principal problema es que lleguen. Porque Lo hemos dicho muchas veces en estos últimos días. Es verdad que cada vez que nos hemos reunido con delegación del Gobierno son todas buenas palabras, pero ni un solo hecho. A día de hoy tenemos un problema y quiero aprovechar también esta oportunidad para decirlo. Tenemos un problema en el Ayuntamiento de Madrid con, por ejemplo, los trabajadores a domicilio que están asistiendo a nuestros mayores. Daros cuenta que cuando nosotros cerramos los centros de mayores y los centros de día, hay muchos mayores que están dependientes y que nosotros tenemos que ir a asistirles a domicilio, pues para llevarles la comida o para cosas muy básicas. Bueno, pues estos trabajadores no tienen equipos de protección individual, no tienen mascarillas. Y lo mismo está pasando con la funeraria. Estamos en una situación absolutamente crítica y necesitamos mascarillas ya. Yo no entiendo cómo podemos comportarnos de una manera tan lenta en un momento donde la situación es que es crítica, que estamos hablando de días, estamos hablando de trabajadores que lógicamente no quieren contagiar a los mayores, tampoco quieren ser contagiados, lógicamente, y estamos hablando de personas que cuando a todo el mundo le estamos diciendo que se confinen, su trabajo no es confinarse, es todo lo contrario, es exponerse. Y les tenemos sin mascarillas. Y hemos pedido al Gobierno que por favor nos las hagan llegar y lo pedimos todos los días. Y ahora mismo también lo estoy pidiendo, lo necesitamos urgentemente y las mascarillas no llegan. Y tenemos muchos contactos porque una de las primeras cosas que hicimos desde Internacional fue hacer, apelamos a muchas ciudades chinas con las que tenemos contacto y tenemos proveedores. Lo que pasa es que necesitamos que las mascarillas lleguen lo antes posible y no están llegando. No están llegando y la situación, insisto, es crítica, tanto en los trabajadores de ayuda a domicilio como en los trabajadores de la funeraria, que tienen que seguir prestando servicios como es lógico, como no puede ser de otra manera. Así que yo apelaría a su responsabilidad a que fuesen más ágiles, porque la situación, ya lo digo, es crítica y es extrema, y que nos lleguen, porque es que tenemos que seguir prestando esos servicios, son los más esenciales para un ayuntamiento en tiempos como los que corren. Las personas mayores ya sabemos todos que es un colectivo vulnerable y no podemos dejar de prestarles asistencia. Y sin embargo las mascarillas no llegan y lo mismo le está pasando a la Comunidad de Madrid, donde no están llegando, y le está pasando a muchísimas comunidades. Así que nosotros, dentro de nuestras competencias, hemos hecho todo lo que podíamos hacer, Hemos cerrado todo lo posible, hemos arbitrado medidas económicas, Federico, porque también es muy importante que empecemos a pensar en el día después. Había un tuit de la Seguridad Social que le recordaba a todo el mundo o ingresaban las cuotas o iban a empezar a tener recargos de demora. Nosotros hemos hecho justo lo contrario. Hemos aplicado una moratoria a los impuestos que vencían ahora porque nosotros entendemos que no podemos cobrarnos de gente que no están cobrando, porque los autónomos a día de hoy, si tú ves la calle, son todo persianas cerradas, gente que no está ingresando. No podemos cobrar de esa gente que no está ingresando porque sería absolutamente irresponsable. Hemos presentado una bajada de impuestos de 63 millones de euros para tanto el impuesto de bienes inmuebles como el impuesto a actividades económicas. Hemos presentado bajada de impuestos para la tasa del vado, por ejemplo, para la tasa de cajeros. Y porque, insisto, ahora mismo los autónomos y las empresas madrileñas van a tener los ingresos muy mermados, muy mermados. Yo creo que el ayuntamiento no puede estar a la vuelta de la esquina para cobrar. Y ahí sí que te digo que doy gracias a que tenemos un ayuntamiento liberal que es consciente de la importancia de las empresas y de los autónomos. Y a mí me gustaría que si en otras cosas el Gobierno pues ha replicado lo que ha hecho tanto la comunidad como el ayuntamiento, también lo hiciesen en esto y fueran más comprensivos con esos trabajadores y esos autónomos para los que yo pediría una moratoria fiscal, y de hecho desde Ciudadanos lo estamos pidiendo. Es necesario una moratoria fiscal. No sabemos, hay mucha gente que no sabe cómo lo va a pagar, porque es que no están ingresando, no pueden pagar. Y cuando mucha gente habla de las empresas en España, ¿no?, que si son los malos, que si son los explotadores, la mayor parte de las empresas en España no son grandísimas empresas. La mayor parte de las empresas en España son bares, son cafeterías, son kioscos, son peluquerías. Esas son las empresas en España. No tienen tanto pulmón o tanto músculo para aguantar tanto tiempo sin generar ningún ingreso. Y además les estamos pidiendo desde el Gobierno que cierren. Así que yo creo que el Gobierno debería estar a la altura de sus empresas y autónomos y aliviarles la presión fiscal, cuando no hacer una moratoria, que es lo que hemos hecho en Madrid, que a mí me parece lo más responsable. A ver, ¿alguna pregunta que le quieran hacer a la vicealcaldesa de Madrid? Porque tal y como está España, claro, solo le dan uno ganas de aplaudir, como si fueran doctores. Pero más que nada por la tremenda incapacidad operativa que está mostrando el gobierno dichoso este. Ha dicho doña Begoña Villacís, buenos días, que la verdad hay que contársela a los ciudadanos, aunque la verdad duele. Yo creo que la transparencia en los datos también es importante. Y perdón por insistir en lo mismo, pero yo creo que ahora mismo es la clave, porque hemos visto que en otros países los test, la aplicación de esos test funciona. Y el gobierno de España, de decir que no tenía los test, que no llegaban, que llegarán dentro de dos días, que llegarán en lo más pronto posible, ha cambiado el discurso y ha dicho que ha hecho ya 350.000 test en toda España y que de forma inminente va a entregar otros 600.000 equipos a las autoridades municipales y autonómicas. En Madrid, ¿me podría usted decir en la capital cómo está la situación? Porque el presidente de Murcia nos acaba de decir que él sigue esperando esos kits para hacer los test. Yo no sé si en Madrid se han empezado ya a poder hacer esos test, si tienen ustedes el material, si además de respiradores, mascarillas, también siguen demandándole al gobierno la llegada de esos test. Pues has dado la clave en cómo has formulado la pregunta. El gobierno habla de compraremos, llegarán, hablan siempre en futuro y llevamos semanas hablando siempre en futuro. A día de hoy nosotros le tenemos pedidos al gobierno también los test. Tenemos la capacidad en el Ayuntamiento de Madrid para poder hacerlos. Tenemos Madrid Salud, que, como bien sabéis, Madrid Salud está compuesta por médicos y tendríamos la capacidad ahora mismo para, si nos llegasen esos test, poder hacer los test, no solo a empleados municipales, por ejemplo, la policía, que aprovecho también para decir que la policía no está considerada como de alto riesgo el ejercicio de la profesión cuando se están contagiando, porque están absolutamente expuestos y están en calle. ¿Y podríamos la Guardia Civil? Y la Guardia Civil también, por ejemplo. Y nosotros nos hemos puesto a disposición para hacérselo no solo a los empleados municipales de los servicios esenciales, sino también a la Guardia Civil y al Ejército que esté en Madrid. Esa es la mano tendida de Madrid, pero a día de hoy no nos han llegado los test. Así que llevamos desde hace unas casi dos semanas hablando todos los días y pues en el comité de crisis es creo que llegan dentro de dos días y al día siguiente es creo que llegan dentro de dos días y al día siguiente es creo que llegan dentro de dos días y los test no llegan. Así que si nosotros nos estamos comportando de una manera más ágil, es verdad que somos un ayuntamiento, pero no paramos de un momento y creo que, pues eso, es verdad que hemos tomado la delantera en muchas cosas. Creo que el gobierno nos debería proveer de los materiales esenciales. Necesitaríamos empezar a tener test para poder hacérselos y ya le digo, ya hemos puesto nuestros servicios a disposición del gobierno para hacerle todos los test a los militares que estén en Madrid, que son muy necesarios ahora más que nunca. La UME está haciendo un trabajo sensacional. Para la Guardia Civil que esté en Madrid, para la Policía Nacional que esté en Madrid, para la Policía Municipal. Nosotros tendríamos capacidad para hacer test a todos esos efectivos. El problema es que no tenemos test. Tenemos efectivos, tenemos a personas que están trabajando en alto riesgo, aunque no sean considerados como tales, para mí lo son, pero no tenemos la posibilidad de hacerlos porque no nos han llegado. Así que yo creo que tienen que dejar de hablar en futuro o en condicional y tienen que empezar a hablar en presente o incluso en pasado. Ya les hemos dado los test y esto debería haber ocurrido hace más de una semana. Vicealcaldesa, yo la verdad, buenos días. La verdad es que cuando se escucha, antes oíamos al presidente de la región de Murcia, ahora a usted y a tantos dirigentes autonómicos, cuando oímos lo de los test, bueno, parece que no sabemos si es una cuestión de inutilidad o de que por parte del gobierno central o de que realmente no quieren cumplir con lo que realmente está esperando todo el mundo. Es un asunto que me parece absolutamente absurdo, pero esa cuestión supongo que se solventará en las próximas horas, hay que estar muy atentos. Lo que yo no sé muy bien es cuál es la posición ahora mismo con relación a otro tema que está en el debate, que es el de cerrar o no cerrar las ciudades, tomar medidas más potentes como están reclamando algunos presidentes autonómicos. ¿Cuál es la posición? Usted ha dicho antes que el madrileño, en general, el ciudadano madrileño, está reaccionando con prudencia, con mesura y está con un respeto cívico a las medidas que se están adoptando. ¿Usted sería partidaria de tomar unas medidas más drásticas o mantener más o menos el statu quo actual? Yo creo que no podemos cerrar la puerta a medidas más drásticas, porque hemos visto la evolución de otros países. Nosotros cuando tomamos las medidas, que fueron las más drásticas en el momento, cuando fuimos a avanzadilla, es que habíamos aprendido de lo que había pasado en China, y de lo que había pasado en Italia. El primer día de confinamiento real de Italia fue prácticamente el mismo día de confinamiento real de España cuando empezó la crisis una semana, más de una semana antes. Es verdad que el virus está siendo más agresivo en España, por tanto, yo no descarto que tengamos que profundizar en las medidas, para nada. Yo creo que es acertada la decisión de prolongar el confinamiento y el estado de y el estado de alarma, porque lógicamente es evidente que en 15 días esto no lo vamos a superar. Así que no, yo no descarto para nada que tengamos que ser más drásticos en las medidas y sí, sí que pienso que en líneas generales, por los datos que nosotros estamos teniendo, el confinamiento se está cumpliendo. Y es una situación a la que nos tenemos que ir adaptando poco a poco. Y es verdad que cuesta al principio pues adaptarte a nuevas situaciones, pero poco a poco la gente está siendo cada vez más consciente. Creo que gran parte de eso tiene que ver con explicarle la verdad a la gente. Es decir, si como gobierno decides que lo mejor es que la gente no se alarme y que lo mejor es que la gente no se preocupe y que, por tanto, es mejor edulcorar los datos o explicarlos de otra manera, yo creo que te confundes, porque a la gente hay que darle los datos tal y como son, porque si no, la gente no asume la responsabilidad. La responsabilidad se asume una vez que se conocen los datos. Y yo creo que la gente individualmente es responsable. Y de hecho la gente se está quedando en sus casas y estamos viendo cómo está cambiando la forma de vida de todos los madrileños y de todos los españoles. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, yo creo que probablemente tengamos que ir adoptando medidas más drásticas. Una medida de esas, vicealcaldesa, podría ser, ya sé que no es de su competencia, pero sí que nos gustaría saber su opinión, el cierre del metro de Madrid. Pues el cierre del metro de Madrid es algo que lógicamente se está mirando, pero a día de hoy no se está produciendo concentración en los vagones de metro. Es decir, el gobierno central, pues con las cercanías sí que ha reducido el uso o la frecuencia, y nosotros tomamos la decisión de no reducir el uso. Es verdad que ahora sí hemos tenido que reducir porque no hay suficiente demanda, pero nosotros gracias a eso hemos conseguido que no haya concentración. Entonces, es algo que hay que estudiar mucho porque, por ejemplo, los sanitarios tienen que utilizar el metro para ir a trabajar. Por ejemplo, las personas que trabajan en supermercados tienen que utilizar el metro para poder ir a trabajar. Y hay muchos servicios esenciales, los limpiadores, que ahora son fundamentales. Por ejemplo, nosotros en Madrid hemos tenido que incrementar la limpieza e incluso cambiar la forma de hacer limpieza porque estamos utilizando elementos para desinfectar. Y todos esos servicios esenciales depende del transporte público, aunque es verdad que hemos propiciado el transporte individual y lo hemos hecho, pues, por ejemplo, anulando el SER para todo Madrid. Empezamos por los alrededores de los centros sanitarios, pero lo hemos ampliado a todo Madrid para que la gente pueda utilizar el transporte privado, que nosotros consideramos que es importante, pero por ahora el metro, somos muy conscientes del papel que desempeña y que si se guardan las medidas de distancia y los protocolos que nos indican, pues por ahora vamos a tener que mantenerlo abierto. Lo del vamos, entiendo que si por usted fuera, se actuaría más drásticamente, pero que no hay más remedio, ¿no? Yo creo que vamos a tener que dirigirnos, vamos a ver cómo evoluciona, porque daros cuenta que las medidas de confinamiento, el resultado se suele ver a los 7 días, porque es la capacidad de contagio que tiene el virus, el periodo en el que se incuba y el periodo que arroja síntomas son precisamente esos 7 días. Así que en 7 días vamos a empezar a ver cómo han funcionado las medidas. Es probable que entonces seamos capaces de, si no aplanar, sí modificar la curva y un poco de tiempo más veamos cómo empieza a descender. Esperamos, la verdad, ver eso porque creo que hemos sido bastante responsables adoptando las medidas. Bueno, pues muchísimas gracias, vicealcaldesa. Ya sabe usted que en esta casa estamos siempre comprometidos con eso. Hay que decir la verdad, y si duele, con más motivo, para que deje de doler. O sea, que creo que yo han hecho ustedes... Yo creo que los que creemos en la responsabilidad individual y los que creemos en que tenemos una sociedad mayor de edad y responsable, tenemos que apostar por eso. Tenemos que apostar por la verdad, tenemos que apostar por la información, por muy cruda que sea, y nos encontraremos con una sociedad más responsable. Muchas gracias, Begoña. Y cuidaros. Sí, hombre, esto ya sabes. Un abrazo a todos. Igualmente. Bueno, pues la vicealcaldesa... Es que parece de que Madrid, vivimos sí. En otro mundo, ¿verdad? O sea, tú oyes a la vicealcaldesa como a Díaz Ayuso, como a Almeida, y parece que vivimos en un país multicolor, o sea, en un país diferente donde la gente actúa racionalmente, donde la gente hace lo que tiene que hacer. Pero bueno, ¿y este discurso por qué es exactamente el contrario que estamos padeciendo con este maldito gobierno? Yo es que además no me cabe en la cabeza cómo pudiendo hacer las cosas bien se tienen que hacer mal. El otro día, Federico, cuando entrevistabas a Tajani, hablabais de los liderazgos, ¿no? De sí. La necesidad de que en estos momentos de crisis afloren líderes. Bueno, yo creo que en este caso los líderes están muy claros, ¿no? Son muy evidentes, llaman tanto bueno, la atención. Hay que decir que nadie lo esperaba, ¿eh? Es decir, yo recuerdo cuando, bueno, las habituales campañas de difamación de la izquierda, que son verdaderamente basurientas y miserables. Pero Almeida era un idiota, Isabel Díaz Ayuso analfabeta. Tú fíjate en este gobierno de tuercebotas, donde hasta las tesis y las memorias se las escriben los negros de la cosa. Y ahora resulta que anda, pues bueno, quizás no están haciéndolo mal. No, están haciendo lo que vosotros no hacéis porque sois una pandilla de inútiles. En fin. ¿Cómo anda la cosa en los oyentes? Porque los oyentes siempre son un termómetro de lo más fiable que hay para saber realmente por dónde va, que no siempre es por donde pensamos en la opinión pública. Pues Federico, nuestros oyentes están muy enfadados y creen que el gobierno está actuando mal y tarde. En nuestro contestador piensan que cuando todo esto pase se tienen que depurar responsabilidades, pero creen que alguno se va a lavar las manos y no de forma física. Escuchamos todas las opiniones después de la pausa. Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos a entrar en materia que es también tertuliable, pero en cierto modo es la manera de tomarle el pulso a la realidad, a la actualidad. Nunca sabes realmente, por lo menos en nuestros oyentes, por dónde van a salir. Así que cuéntanos, Cristina. Pues ahora nuestros oyentes critican la gestión del gobierno, consideran que las medidas que Pedro Sánchez califica de durísimas, como prolongar el estado de alarma otros 15 días, dicen que no son suficientes. En nuestro contestador también le dan un tirón de orejas a los líderes de la oposición. El gobierno tiene que implementar ya urgentemente la medida de prohibir a los trabajadores ir a trabajar en trabajos que no sean de primera necesidad. Una cosa es ayudar, como decía el otro día, en lo que se hace bien, y otra cosa es no poner en evidencia y no poner en la palestra lo que se está haciendo muy mal. Esto tiene que pasarles factura, desde luego, judicialmente y, por supuesto, políticamente. Cuando se vuelva a abrir el Congreso, espero que alguien pida la disolución del PSOE. Tampoco estaría mal que las tres líderes de la oposición hicieran algo, aparte de doña Isabel Díaz Ayuso y el señor Almeida. Me gustaría darle un consejo a Pablo Casado y que se lo meta en la cabeza de una vez. Nunca te puedes fiar del PSOE. Nunca, nunca, nunca. Bueno, vamos a ver, ¿qué os parece esta, digamos, pues esta toma de posición? Debo decir que me ha encantado ir a Begoña Villacís en el tono, en la ni un toque sentimental, ni lloriqueos, ese sentido de autoridad y de responsabilidad que esperamos de un responsable público que es responsable. Nada que ver con los gimoteos del caracartón de anoche y de anteanoche. O sea, qué diferencia. Es que yo entiendo lo que dicen los oyentes, pero es que estamos en una situación tan delicada que es que hay personas que se están dedicando ahora a gestionar lo que se les ha venido encima y que a mí me parece que es incluso entendible, aunque en otras circunstancias políticas se les puede criticar porque deberían estar haciendo una oposición política más contundente, pero es que están con una tal cantidad de labores entre lo que tienen que hacer, en lo que tienen que prever desde ciertas comunidades y ciertos ayuntamientos, que el gobierno de España, con las medidas que han tomado, tú lo decías antes, han decretado un estado de alarma que les daba carta blanca. Tenían una gran posibilidad de operación y se está evidenciando que no saben qué hacer con ese estado de alarma. Pues claro, desde la región de Murcia, ¿a qué están? Pues están a actuar y cuando tú les entrevistas, pues ellos simplemente con hablar de lo que están haciendo ya dejan en evidencia al que no actúa. Begoña Villacís, cuando nos lo ha estado explicando, pues tampoco ha hecho falta ir a un tono contundente, sino simplemente la enumeración de medidas, el calendario. A mí cuando me ha dicho, yo creo que esa es la frase con la que hay que quedarse de lo que ha dicho la vicealcaldesa de Madrid, menos hablar en futuro y en condicional y más hablar en pasado. Hemos dado, hemos facilitado, hemos hecho por parte del Gobierno de España. Entonces, claro, es que estamos en una situación en la que se tienen que dedicar a lo que se tienen que dedicar. Y es verdad que si el Congreso de los Diputados estuviera abierto, se podría hacer también otra oposición parlamentaria, pero pasa lo mismo con las ruedas de prensa del presidente Sánchez. Si es que la situación de alarma, para lo único que lo han aprovechado bien, es para desactivar el Congreso de los Diputados y para que las ruedas de prensa se las haga el secretario de Estado de Comunicación al presidente del Gobierno. Yo no sé, Alejandro, si tú lo ves también así, pero yo tengo la impresión de que aquí, por el qué dirán, como siempre, el maricomplejinismo patológico de todas las derechas, porque estos son igual Ciudadanos que Vox, que el PP. O sea, están dejando pasar la ocasión de denunciar internacionalmente que en España, con la excusa del coronavirus, se está acabando con las libertades básicas y con el funcionamiento del Parlamento, que es exactamente lo que está sucediendo. Federico, es un poco la línea argumentada del artículo de ayer, del artículo también que escribía Jesús Cacho en Voz Populi, el tema de la libertad, dice, bueno, muy bien, atención a la salud, lo primero es lo primero, pero luego viene la libertad. Y la libertad, está claro que estos tíos saben lo que están haciendo, estos tíos saben los pasos que se están claro dando. Que sí. Lo decía Macarena Olón ayer, me parece, en un artículo en el ABC, cuando dice, el día que se ejecutó el cambio del régimen en España, cuando se ha cerrado el Congreso, cuando se ha amordazado a la oposición, a cualquier posibilidad de fiscalizar lo que se está haciendo ahora, las gravedades que se están perpetrando desde el Gobierno. Y ha sido un paso detrás de otro, no ya solo lo de Pablo Iglesias en el CNI, no ya solo lo de los indultos en el BOE, todo esto, no ya solo lo de la propia abogada del Estado de Hacienda, que ahí empezó todo, como recuerda Macarena Olona. Ahí empezó todo. Y estos son un paso tras otro, y nos hemos encontrado con que ni tenemos Congreso, ni tenemos ahora mismo posibilidad de escuchar a la oposición, ni por supuesto la libertad de expresión y la libertad de información, porque estamos viendo esas ruedas de prensa tan absolutamente impresentables del presidente. Son castristas, es puro comunismo lo que estamos viendo. Totalmente, pero en estado superlativo y con una desfachatez y una, bueno, el amordazamiento de los medios de comunicación está siendo, tú comentabas antes, que a mí me ha parecido escandaloso, pero ya de alucinar. La información, el reportaje que emitió anoche Televisión Española, que pagamos todos, contra la corona, contra la monarquía, contra la democracia institucionalizada desde el 78. ¿Cómo es posible que eso se emita en la televisión pública? ¿Cómo es posible que además haya periodistas que se presten a semejante latrocinio? Yo, lo de anoche me parece, bueno, pues eso, sabemos lo que están haciendo, los pasos que están dando, y ellos tienen muy claro lo que quieren hacer y tienen muy claro lo que harán el día después de que todo esto termine, el panorama con el que nos quieren enfrentar. En fin, creo que tenemos novedades, y además luego Isabel González nos va a contar las últimas noticias, porque aquí el coronavirus está llegando a todo, está llegando también a la información, empieza a haber gente que pierde la vida, ilustrísima como Fernando Falcó, que si pasamos esto, que alguna vez se supone que lo pasaremos, bueno, yo no sé la cantidad de funerales que van a tener que hacerse, porque hay que recordar que es que no se puede enterrar a nadie, vamos, a nadie con gente. En fin, a ver, Rosana, ¿estás sí, ahí? Ya está Juan Pablo Colorino, sí. Con la última. Ya le digo que yo de aquí no me muevo, Federico. Yo no, estoy yo aquí sé, pegada. Yo sé, pero sí. como por prudencia, como estamos entrando y saliendo y tenemos no este follón. Estoy pegada. A ver. Bueno, Juan, vamos, Pablo, a ver, Federico. ¿Qué novedades tienes? Bueno, pues las novedades con las que comenzamos este lunes, Federico, a la espera del balance, todavía parece lejos del pico, puesto que Italia no sabemos todavía si ha llegado al pico de contagios. Es algo que se supone que debería llegar esta semana. En España se supone que estamos lejos todavía y esta semana será más dura, parece todavía, que la anterior. Conversación muy interesante que habéis tenido con uno de los presidentes autonómicos, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, que está poniendo de relieve que, a su juicio, las medidas que está colocando el gobierno de España son absolutamente insuficientes. A Italia, Federico, si recuerdas, la semana pasada, una parte de las autoridades chinas decían que estaban tomando medidas que no eran lo suficientemente restrictivas o demasiado laxas para hacer frente a esta crisis del coronavirus. Fernando López Miras, por lo que aboga, es por una paralización económica, que cese toda actividad que no sea esencial. Y a la espera de lo que diga el gobierno de España, que ya dice que López Miras tal vez se está pasando en esta expectativa, hay que recordar, Federico, que en Moncloa quien más restrictiva ha sido a la hora, o quien más objeciones ha puesto a esto del cese total de la actividad económica, ha sido la ministra de Economía, Nadia Calviño, que incluso se negaba a que estuviéramos en estado de alarma porque decía que eso iba a tener un efecto muy evidente en la economía. Bueno, Fernando López Miras dice que toda actividad que no sea esencial debería parar, y a la espera de lo que ya diga el gobierno, ha asegurado aquí en Es la Mañana de Federico que no es el momento de críticas, pero que hay cosas que mejorar, como que a Murcia lleguen mascarillas y test rápidos y que lo hagan a la mayor celeridad. Que el estado de alarma debe de contemplar medidas más eficaces. No se le pueden dar las competencias para la provisión y el suministro de material sanitario al mando único, que es el Ministerio de Sanidad, y que la región de Murcia necesite durante una semana 100.000 mascarillas y solo nos han llegado 5.000. Hay algo que no funciona. Yo quiero decirlo desde la colaboración que debe haber entre administraciones en mitad de una crisis sanitaria de estas dimensiones. Pero hay cosas que hay que mejorar, sin duda. Hay cosas que hay que mejorar, dice López Miras, Federico. En la Comunidad de Madrid esencialmente están en prácticamente lo mismo. No han podido evitar que todavía no hayan llegado las mascarillas prometidas por el gobierno de España, que recordamos tiene el mando único y es el encargado de hacer que la ha distribución. Que ha pedido el mando único. Sí, sí, sí. Y yo lo digo en el mundo, y no sabe qué hacer con él. No, claro, el problema, Federico, es que las autonomías lo que ven es que se ha colocado un trámite burocrático previo a algo que no existía antes de que tomase el mando único el gobierno de España en esta crisis con el estado de alarma. Claro. De manera que Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, reconoce que esto ha ralentizado mucho la adquisición a través de proveedores de material médico que es esencial y prioritario, básico, ya dice. Hoy por hoy nos está ralentizando, se lo tengo que reconocer, más que otra cosa. Insisto, yo creo que no hay mala fe por parte de nadie, simplemente que al introducir una nueva capa de dirección y de coordinación, pues frena las dinámicas con las que estábamos trabajando. Yo espero que se vayan diluyendo y que la coordinación, que es muy buena, pues se traduzca también en más eficacia y más eficiencia. Pero hoy por hoy es que no tenemos ni una hora que perder. Entonces, le hemos pedido ya a Sánchez en varias ocasiones que nos deje seguir trabajando de forma autónoma, que nos deje seguir proveyéndonos de material, porque se nos están muriendo las personas. Y hay, ante las quejas de Madrid y Murcia sobre la falta de material, ha contestado la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya. Parece que las alarmantes cifras que estamos viendo en la Comunidad de Madrid o en Cataluña de infectados y fallecidos, pues para ella da la impresión de que no son suficientes en Televisión Española. No son mis mascarillas ni tus mascarillas, son las mascarillas que nos van a permitir a España salir de la pandemia. No es mi UCI o tu UCI, no es mi residencia de ancianos contra la tuya, es todos remando juntos para salir lo antes posible de esta pandemia. Esta no sabe que si se rema juntos se da la vuelta, ¿no? O sea, no sabe ni remar. Que llamándose Arantxa debería ser obligatorio. Sí, pero es que, mira que son bellacos, es que, y miserables. Que están bloqueando. A Torra no le dicen nada. Y está insultando a España en la BBC, que por cierto, vaya patulea, vaya gentuza. Pero es que es asombroso. O sea, Si me dejas hacer un dato, Federico, hay que decir que los importadores de material sanitario, como por ejemplo mascarilla, están dejando de importar, entre otras cosas, porque temen que cuando las mascarillas llegan a los puertos sean requisadas por la Guardia Civil. Y claro, no solamente eso, sino que esto es información, y sino que además el gobierno de España las pretende pagar a un precio muy por debajo de lo que les ha costado a los empresarios, traerlas. Por lo tanto, ninguno de ellos quiere arriesgarse a perder dinero, porque evidentemente el gobierno de España quiere esas mascarillas, que ya te pagaré en un futuro, Dios sabe cuándo, las quiere ya y pagadas a un precio muchísimo menor que es el precio de coste de mercado. Y evidentemente hay muchos de ellos que no quieren entrar en esto porque se arruinan directamente. En fin. Por cierto, los profesionales de la función pública siguen clamando por su protección, lo lleva haciendo Miguel Borra desde hace ya algunos días en nombre del funcionariado de CSIF. Rocío Regidor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, desde el sindicato mayoritario de funcionarios CSIF insisten otra vez en que es necesario rearmar al personal del Sistema Nacional de Salud, Emergencias y Policía con material de protección y usar ya las nuevas instalaciones ante la situación de colapso en la sanidad. El presidente de CSIF, Miguel Borra, pide además a los poderes públicos y partidos que dejen a un lado, intenten por lo menos dejar a un lado sus diferencias hasta que concluya esta situación de emergencia sanitaria. Igualmente asegura que necesitamos de manera urgente nuevas contrataciones de personal en los centros residenciales de toda España, especialmente en las zonas de mayor incidencia, fundamentalmente en Madrid. Tenemos también que priorizar el reparto de equipos de protección al conjunto de trabajadores para protegernos ante posibles contagios y utilizar todos los recursos de las bolsas de trabajo del personal para frenar el COVID-19. El personal de la sanidad aguarda con ansiedad e incertidumbre el reparto de nuevo material de protección, porque no son héroes, quieren protección y al trabajo van a cuidar y no a enfermar. Bueno, pues esto es, Federico, prácticamente todo. A las 11 de la mañana volvemos y a las 11 y media repaso, como siempre, de los datos correspondientes a la jornada de hoy, que insistimos, son los datos correspondientes hace 4 o 5 días en materia de número de infectados. Bueno, vamos a hacer una pausa que se me ha trasconejado el Corte Inglés y eso no puede ser. Elía Rodríguez, buenos días. Muy buenos días a todos. Os queremos proponer algo para facilitaros las cosas desde el Corte Inglés. Es la nueva app tarjeta compra del Corte Inglés. Todo desde el móvil. Es fácil y seguro y te permite pagar desde el móvil, consultar movimientos y recibos, aplazar el pago de tus compras y mucho más. Pruébala y verás. Además, si no tienes la tarjeta de compra del Corte Inglés, puedes solicitarla a través de esta misma app. La nueva app tarjeta compra el Corte Inglés. Aprovecha todas sus ventajas, descárgatela ya para iOS y Android y, bueno, financiación ofrecida por la financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en nuestra web www.elcorteingles.es. Isabel González. Muy buenos días, Federico. ¿Cómo estás? Yo digo muy bien. Yo estupendamente. Ya sabes que a mí yo nací para la guerra, otros han nacido para otra cosa. No aquí sé estamos muy bien en para la trinchera. Qué, la verdad, pero en fin. Bueno, Federico, lo decías tú, Carlos Falcó era la noticia que escuchábamos este viernes. Es verdad que, fíjate que por la mañana habíamos comentado, ¿verdad?, durante la Crónica ¿sí? Rosa, que había un personaje famoso de la nobleza. Nosotros que... no quisimos decir nada. Nunca, porque aunque siempre sabemos más cosas, pues luego está la familia y sí. Hay cosas que no se deben hacer. Y con nosotros el tema de la salud efectivamente es absolutamente sagrado. Nunca damos nada que los familiares o la propia persona haya querido comunicar. Bueno, pues yo creo que merece la pena que le hagamos una semblanza, ¿verdad?, en nuestra Crónica Rosa. Hoy además están Carlos Pérez Jimeno, que ya ha escrito sobre el asunto, sobre sus vivencias personales con el Marqués en libertaddigital.com, y Bea Cortázar, que ha conseguido pues contactar con la que ahora es la viuda del Marqués de Griñón, con Esther, o sea, Doña Federico. Esa viuda de Griñón. Efectivamente, ella está, es la cuarta viuda de Griñón, si no me equivoco. Ella está recluida en casa porque también ha dado positivo por coronavirus y tenemos pues la respuesta a todo este varapalo emocional que está sufriendo. También sabemos además qué ocurre con los hijos. Hablaremos de ello, hablaremos de Agatha Ruiz de la Prada para quitarle un poco también de hierro a todo esto que estuvo haciendo... rueda, podemos decir, por diferentes medios de comunicación este fin de semana. Yo particularmente me quedo con la entrevista en la otra crónica porque luego leemos los textuales y lo que podría ser la respuesta de una de, no sé si llamarla sus enemigas, pero de la actual mujer... Enemigas mortales, o sea, bueno, vamos... Pues la leemos y hablaremos de supervivientes, porque el viernes pensábamos que iban a repatriar a todos, pero oye, que allí siguen, Federico, en Honduras. Me da la sensación de que yo además creo que nos se están ven más seguros, se ven más seguros allí que aquí. Es posible que así sea. Pues todo esto en dos minutos en la Crónica Rosa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.